Amigos, otra vez aquí en Botaneando con la Mole, con este frío, con la lluvia, se antoja un cafecito, un panecito, y estoy en un lugar al poniente de la ciudad de Monterrey, acá por Puerta del Sol, donde existe pues un paraíso de la comida para desayunar y para comer. Estamos con nuestros amigos de Viva Bagels, que hoy nos van a presentar su comida, para que la disfruten, para que sepan qué tipo de comida es y puedan venir aquí a visitarlos. Estamos aquí en Viva Bagels con Botaneando con la Mole. ¡Venga! Y seguimos en Botaneando con la Mole y estamos con mi amigo Alejandro. Ya. Alejandro, te doy la mano, compadre. Fíjate que estando yo en Facebook y en internet me topo con la página de Viva Bagels, y es un concepto que a lo mejor mucha gente en Monterrey no conoce, y es más tipo canadiense, americano, y me quedé sorprendido con la gama y variedad de sabores y del producto, que es de primer nivel. Primero que nada, tú que eres el chef, si nos puedes ir mostrando cada uno y qué es lo que trae cada producto. Bueno, aquí empezamos con el queso de cabra. Es un bagel con queso encima parmesano, que ya no lo mandan así el pan. Es con queso de cabra arriba, abajo, y viene con una mezcla ya de verduras, que regularmente nosotros le ponemos pimientos y calabazas. ¡Uy! Vienen ya nada más salteadas en aceite de oliva, son más salteadas, y es lo que vienen en ese. Ahora tenemos nosotros los camotes, que son camotes fritos, en vez de papas. En vez de papas a la francesa, el camote. Camote frito. También manejamos acá, por decir, viene siendo el de Filadelfia, que este es uno de nuestros que se mueve más. O sea, parte de... ¿Qué trae adentro? Como que la estrella. Trae queso abajo y queso Filadelfia arriba. El queso de abajo es nada más queso gratinado. Okay. Viene una de jamón y viene suficiente tocino. A los que les gustan el tocino, digo, pues tienen ahí la oportunidad de darle un llegue. Claro. Acá tenemos el de chilaquiles, algo un poquito más mexicano, mezclado con el pan que no se maneja acá. Frijolitos, huevitos. Frijoles refritos, trae sus chilaquiles rojos, trae queso fresco, su cebollita curtida, y si gusta el cliente se puede agregar un huevo estrellado. Perfecto. ¿Y cuál nos falta allá? Pues ese también se mueve bastante, que viene siendo el de machaca. Vienen siendo los dos panes, llevan frijoles refritos. Y el de machaca. Es machaca con mezclado a la mexicana. Oye, pues invitar a toda la gente, si quieren comer diferente y quieren comer algo nuevo que a lo mejor no es muy común aquí en Monterrey y delicioso, los invitamos a Viva Bagels, que están ubicados aquí en lo que es Puerta del Sol, ¿verdad? Ajá, estamos aquí en Puerta del Sol y también tenemos el servicio a domicilio aquí con nosotros. Es casi llegando ya al final de lo que es Puerta del Sol, ¿verdad? Ya. Sí, de hecho es pasando, subiendo de Puerta del Sol, es pasando Cardenal. Cardenal. Ajá. ¿Y el teléfono te lo sabes? Si no te lo sabes, ahorita lo ponemos aquí, lo ponemos en el... No te preocupes, te lo pasamos. Bueno, los invito a toda la gente que tenga la oportunidad. Ah, mira, y este postrecito que está... También dejamos postres, que viene siendo el pan blanco, viene siendo con Nutella y viene siendo con plátano. También manejamos que viene siendo este, que también es una especialidad de la casa, que viene con crema de cacahuate, Filadelfia en la parte de abajo y con plátano. Y la crema de cacahuate aquí la hacemos nosotros en la casa. Lo que estaba también viendo es el café, carnal. ¿Qué le echan al café? Que está delicioso. Yo no soy muy cafetero, pero ahorita lo estamos probando y tiene muy buen sabor. Está bien acá, homemade. Sí, de hecho, para serte sincero, yo tampoco soy muy cafetero. Pero el café que manejamos aquí... nos lo traen de otro estado y es aquí lo molemos nosotros. Y por decir, este que te dieron ahorita llegar es café de olla, y aquí lo endulzamos nosotros y aquí los sazonamos. Oye, amigo, y están abiertos de qué horas a qué horas, porque puedes venir a desayunar, también a venir a comer, ¿no? Exacto, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días. Estamos aquí y servicio a domicilio. Les voy a decir a toda la raza que está viendo Botaneando con la Mole, bueno, esto sobre todo, este negocio es hecho e impulsado por chavos jóvenes que están tratando de mostrar comida diferente aquí en Monterrey. Les están echando muchas ganas, hacen sus inversiones para poder sacar un restaurante adelante, renta, pago de luz, teléfono, todo ese tipo de cosas. Y la verdad, están dando un buen producto. O sea, cuando vienes a un restaurante donde te dan un buen producto, eso es lo que vale. El precio ya vale, como dice, vale que es el precio mientras que te den un producto de calidad, bien hecho. Con toda la mano. Eso es lo importante, bien hecho. Y por chavos emprendedores, tú digo que eres chef y que estás sacando los productos para que la gente coma algo diferente. A veces siempre no sales, digo, no, toda la comida es rica, pero no sales de la misma comida porque no conoces otros lugares, y eso es un producto diferente que puedes adquirir. Claro, yo en lo personal aquí en el restaurante me preocupo mucho por los pequeños detalles, por decir, la machaca se hace en un sartén pequeño para que exactamente en la forma del bagel, no se esté desparramando cuando el cliente lo esté comiendo, los chilaquiles se cortan de cierto tamaño, todo tiene pequeños detalles para que el cliente esté satisfecho en todo. Perfecto, pues bueno, señores, ahorita no se muevan porque sigue la parte que a mí más me gusta, el probar el producto. Seguimos aquí Botaneando con la Mole. Y bueno, señores, lo que más me gusta de mi trabajo es probar los productos. Ya nos dijo el chef de qué era cada cosa. Y ahorita voy a probar, le voy a dar un llegue a este bagel, que es, me dicen que es el que más piden. Si te gusta el tocino, hermano, te lo recomiendo ampliamente, Yo soy muy amante del tocino y le voy a dar un llegue con todo. Ay, se me cayó un pedacito. Mira, con todo respeto acá, pero la gente que está viendo el programa, ahí va. ¿Cómo es la servilleta? Muchas gracias. De nada. Este porque es el más pedido, El jamón, la verdad, el queso crema que le ponen, el tocino está sensacional. Y sabes lo que me encanta y les voy a recomendar mucho, aparte que el bagel es muy rico, ese doradito que trae, o sea, a la hora de morderlo crujiente, eso yo creo que es lo que le da el valor a este gran platillo. Algo que nos platicaban, la diferencia de ellos es que no hace las papas a la francesa, sino escamote a la francesa. Está muy bueno. Ahora voy a darle un llegue a esta hermosura. Este es de chilaquiles. Si puedes ver, compadre, está el huevo. Y aquí tienes los chilaquiles, el queso, los frijolitos, la cebollita. Señores, con su respeto, ya mi compadre Rodri está haciendo cara. Cheque nada más, se revienta. Esto es hermoso, Esto es arte puro. Se revienta ahí la yema y le doy un llegue, señores, con todo respeto. Siempre me mancho. No. Delicioso. Es muy, muy bueno. Si pueden, cuando vengan, probar, por ejemplo, el chilaquil. Tiene un sabor muy rico. Una salsita que trae ahí puesta, que no es picosa, así que digas, pero bueno. Y luego la mezcla con el huevito y los frijoles. La verdad está sensacional. Y bueno, le voy a dar un llegue al postrecito también para probarlo, que ese trae Nutella con plátano. Pues su mecha. Bueno. Súper recomendable, señores. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a Viva Bagels, se lo recomiendo ampliamente. Aquí va a estar apareciendo su Facebook, obviamente la dirección, aquí en Puerta del Sol. Vengan a desayunar, vengan a comer, estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, es un lugar muy, muy, muy rico, tiene comida de excelente calidad. Y para que sepa la gente de Monterrey y de todas las partes del mundo dónde poder ir a comer rico, cuando vengan a Monterrey, vengan a Viva Bagels, se los recomiendo ampliamente. Ahí estoy disputando con la mole. Y sientan envidia porque yo estoy aquí y ustedes no, ¿eh? Así que échense la vuelta. Seguimos. Deliciosa la comida de Viva Bagels y estamos con mi amiga Ana. Oye Ana, ¿por qué te gusta venir aquí a Viva Bagels? Pues porque la verdad el sabor es diferente, es muy rico. La sazón, el chef, bueno, las recetas de Viva Bagels son muy diferentes, son únicas. Y nos gusta mucho lo que es el café y pues el de chilaquil. Venir a charlar con las amigas. Sí, es así, un ratito, un cafecito y más con este frío. Entonces, muy, muy recomendable. ¿Cuál es el que más pides tú, el de chilaquil? El de chilaquil. ¿Y tu amiga, cómo te llamas? El de chilaquil, Tania. Tania, ¿también pides el de chilaquil? Sí, el de chilaquil es el favorito. Recomiéndale a la gente que está viéndonos embotellando con la mole que vengan a probarlos. Vengan a probarlos, la verdad es un lugar diferente, y muy rico, muy, muy rico. Te atienden súper bien y muy recomendable. Como si estuviéramos en casa, ¿verdad? Así como que ya nada más para que nos pongan la cobijita, ¿verdad? Sí, muy acogedor el lugar. Muchas gracias, ¿eh? Y provechito, mira, cafecito y té. ¿Cómo no? Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, encantados con Viva Bagels, aquí con Mariana, que es la dueña, y bueno, invitando a toda la gente que ve Botaneando con la Mole que caiga y que disfrute de los deliciosos platillos que manejas. Claro que sí, aquí los esperamos de martes a domingo de 9 a 5, tenemos servicio a domicilio. Acá en Chepevera. Sí, cubrimos Cumbres, Chepevera, Mitras, todo lo que es el poniente de la ciudad. Desayunos súper ricos, café cordobés, jugos mexicanos, Boing. Postres de la casa y demás. Bienvenidos. Marquen el 81-23-27-55, otra vez, 81-23-27-55. Si ustedes están en esta área, pues igual les llevan ahí su comida, su desayuno y su comida. Así es, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook y en Twitter, Viva Bagels. Si usan el hashtag, les regalamos el postre en su siguiente visita. Qué ole. Muchas gracias, Mariana, te deseo toda la suerte. Sé que llevas poco con este negocio, pero va muy fuerte porque manejas calidad. Bueno, otra cosa que me gusta es cómo te atienden, está acogedor el lugar y la verdad es un producto muy, muy bueno. Muchísimas gracias y los esperamos pronto por aquí. Claro, gracias. Esto es Botaneando con la Mole.